seguimos en el Maipú, porque la banda de Carlitos. ¿O te cabe alguna duda? Y la palma arriba. Pero qué pena me da. Me llaman de mi casa, niño bueno del hogar. Corriel, porque todo lo que ganó se le entregó a mi mamá. Pero ellos no saben nada de la vida que se llevó. Ellos creen que yo trabajo y que gano honradamente. Ese ratorio para mí, todo el dinero que ganó, no vive de buena fuente. No sé, solo le pido a Dios que no me abandone la suerte. Esta noche solo no la suerte. Y cantando la vez, pero el día en que me lleve preso y no tenga libertad, lloraré gotas de sangre garra y no los pueda ayudar. Pero sea como sea, seguiré luchando por lo mío, seguiré robando si preciso, y con esta mano noche y día sacaría delante a mi familia. Pero sea como sea, seguiré luchando por lo mío, cantando verde, seguiré robando siempre el sueño, y con esta mano no se iría, sacaré la esperanza de sol. ¡Salga, madre! ¡Eh! ¡Vamos, garra! ¡Para el loco está mal y su amiga la Pucci! ¡Eh! En mi casa tarta, niño bueno de lugar. Patricio, porque todo lo que ganó se le entregó a mi mamá. Mira, rebota el tanto verde. Pero ellos no saben nada, Mario Sen, de la vida que se llevó. Para Oscar, mira, vista. Pero ellos, que yo trabajo y que gano realmente. Para mí, Cintia, porque todo lo que ganó Analia no viene de buena fuente. Solo le pido a Dios que no me abandone la suerte. Que esta noche en el Maipú, gracias a todos ustedes, no me abandono la suerte. ¡Hey! ¡Oye! Pero qué pena me da. Hipólito, el día en que me cede el peso de mi vista y no tenga libertad, y lleno de gotas de sangre y no los pueda ayudar. Pero sea como sea, seguiré luchando por lo mío. Kennedy, seguiré trabajando si preciso. Mosconi, y con esa mano noche y día sacaré a ver. Y la palma arriba de Maipú. Seguiré luchando por lo mío. Seguiré robando si preciso. Y con esta mano noche y día sacaré a ver ante a mi familia. Pero sea como sea, seguiré. Y la palma arriba, que se sienta la sala de Maipú. Y la palma. ¡Ay, chicos, seguimos! ¡Baile, chupe! ¡Ría! Pero qué pena me da el día que me lleve preso y no tenga libertad, y será de gotas de sangre y no los pueda subar. Pero sea como sea, seguiré luchando por la mía, seguiré robando si preciso, y con esta mano noche y día sacaré adelante a mi familia. Pero sea como sea, seguiré luchando por lo mío, seguiré robando si preciso, y con esta mano noche y día sacaré adelante a los chicos del pueblito. Chicos, ahí estaba todo este comienzo.